cristiano en el mundo y por tanto después de derribado el reino del anticristo. Y por tanto después de la gran tribulación en que se produce la culminación de la tentación anticristiana diabólica y por tanto en el momento en que el dragón infernal está dominando la tierra a través de la bestia del poder anticristiano y de la bestia del falso profetismo y de la corrupción de la mujer Babilonia, la ciudad mundana. Este sistema, por tanto, que supone que el reino de Dios, el reino de Cristo, se consuma en la tierra después de la gran tribulación y al ser hundida Babilonia, al ser arrojada la bestia que sube del abismo y al ser ligado el demonio y con la conversión de Israel, y sólo entonces, después de la gran tribulación, se produce la paz en el reino. Este sistema del padre Rovira es coincidente casi del todo, y casi las diferencias son más bien sólo de palabra, con el de San Buenaventura en las colaciones in examen. O sea que si vosotros queréis pensar vosotros todos los datos que yo he dado sobre el padre Rovira, la escritura, sobre la esperanza del reino, si queréis entenderlo y tenerlo, como quien dice, poderlo recordar, digamos, de una forma orientadora, pues os recomiendo que leáis los textos de San Buenaventura que citaba yo en el número de un artículo que publiqué en Cristiandad, y los cuadros cronológicos que resumen la posición de las colaciones in exaero. Si hubiese conseguido explicar con claridad y en forma suficientemente comprensiva el sistema del padre Rovira, que desde luego está desarrollado en 4 volúmenes, pero creedme que es coincidente. Hay algún detalle más de palabra que de cosa sobre la manera de nombrar las épocas de las edades del mundo. Es algo más agustiniano San Buenaventura. El padre Rovira vuelve al sistema de San Agustín en su primer tiempo y a los padres anteriores, pero más o menos viene a ser lo mismo. Dicho eso, quisiera dar algún dato, pero comenzamos un poco tarde, y simplemente lo resumo. El padre Rovira, cuando trata en desarrollo sistemático el tema del reino, hace unas precisiones muy bellas, yo simplemente las voy a enumerar. Dice una cosa importantísima, que esto sí que quiero anotar, porque en esto hay una coincidencia profunda precisamente con San Buenaventura. El reino de Cristo consumado no es otro reino que el reino de Cristo que es la Iglesia hoy, en plena época anticristiana, en plena época apostasía de la humanidad y en plena dominio del mundo por el dragón infernal. No es otro reino, no es otro. Si el reino consumado fuese otro reino, ya no sería el reino de Cristo, ahora la Iglesia no sería el reino de Cristo. No es otra edad distinta, con una economía distinta, como ponían, por ejemplo, los seguidores de Joaquín de Fiore, que cancelaban la edad de Cristo y ponían una edad del Espíritu Santo, con otra economía distinta, sin sacramentos, sin jerarquía, sin Iglesia visible y sin ser Cristo el centro de la gracia de Dios, ¿no? Cristo en cuanto hombre y la comunicación, el mediador entre Dios y los hombres. Cancelaba, así como diríamos, el Antiguo Testamento quedó superado y de algún modo cancelado en lo que era caduco por el Nuevo. Joaquín de Fiore entendía la edad de la Iglesia perfecta como algo que cancelaba la Iglesia de hoy. En cambio, el padre Rovira insiste en que el reino de Cristo consumado es el reino de Cristo que ahora tenemos en el mundo, imperfecto y en combate, consumado y habiendo, por el juicio de Dios, vencido las fuerzas del infierno que se oponen a él, removidos los obstáculos, los escándalos y las tiranías anticristianas. Pero no es otro. Dice algunos, y lo ven como si fuese otra cosa, y entonces no lo conciben bien, o bien piensan que es lo mismo que ahora, casi sin cambios, y los cambios son profundos, en tanto que ahora

y nada político que dice así el Papa. La separación de la Iglesia y el Estado equivale a separar la legislación humana de la legislación divina. No queremos detenernos en demostrar ahora cuán absurda es la teoría de esta separación. Ya estaba condenada desde el tiempo de Pío IX y de Gregorio XVI. No quiere detenerse en demostrar cuán absurda. No habrá nadie que no la comprenda por sí mismo. O sea, le parece que todo el que tenga fe católica le parecerá una inferencia inmediata, que diría un lógico, que la tesis de que el Estado debe estar separado de la Iglesia es absurda. Desde el momento en que el Estado niega a Dios lo que es de Dios, es la soberanía sobre las leyes humanas, es de Dios esto. Por consecuencia necesaria, niega a los ciudadanos aquello que tienen derecho en cuanto a hombres. Porque tanto si se quiere como si no, quiera o no se quiera, los verdaderos derechos del hombre nacen de sus deberes para con Dios. Así lo dice. Y si el hombre no fuese un ser que tuviese deber de adorar a Dios, no tendría derecho ninguno, que entre otras cosas no sería ya un ser personal. Dice que los derechos del hombre verdaderos nacen de los deberes del hombre para con Dios. ¿De dónde se sigue que el Estado, faltando bajo este aspecto al fin principal de su institución, que es defender los derechos del hombre, es decir, amparar el orden justo entre los hombres, el Estado, si separa la legislación humana de la legislación divina, ya no puede amparar los derechos del hombre? No sabe, no tiene ningún título absoluto, divino, de reconocimiento. Tiende a renegar de sí mismo, o sea, se deshace como poder político con autoridad, y desmiente la razón de su propia existencia. Entonces el Papa dice, hasta la voz de la razón natural, y ahora apela al derecho natural, hasta la razón natural proclama tan claramente estas verdades superiores que se imponen a cualquiera que no se ciegue por la violencia de las pasiones. Por consiguiente, los católicos nunca se guardarán bastante de sostener la separación de la Iglesia y del Estado. Porque, en efecto, querer que el Estado se separe de la Iglesia es, por consecuencia, querer que la Iglesia se vea reducida a tener la libertad de vivir conforme al derecho común a todos los ciudadanos. Sensacional, porque en el Congreso de Malinas, apoyado por algún obispo belga, y que la gran figura fue el conde de Montalembert, gran figura del catolicismo francés, se decía, la Iglesia en el mundo de hoy no quiere privilegios ningunos, sino tener su parte en el derecho común de los ciudadanos de la sociedad moderna. Y esto así, casi literalmente, como lo decía Montalembert, por cierto, Pío IX no le pareció muy mal el Congreso de Malinas, y el sílabus se aceleró por el Congreso de Malinas. Pero León XIII, cuando aconseja a los franceses acatar la República, les pone como demostración de lo absurdo de la separación de la Iglesia y el Estado, que en consecuencia la Iglesia quedaría en el derecho común. Es que vamos a ver, ¿qué quiere decir que la Iglesia no quiere privilegios? Vamos a hablar claro. La Iglesia puede renunciar, si conviene y le parece, a una serie de cosas que en un momento dado puede tener. No sé si me explico. Puede renunciar a que los colegios de una orden religiosa tengan el título de real colegio, como tienen los colegios de los escolares. Puede renunciar, su especie de título nobiliario. Puede renunciar a que los arzobispos se sienten en el Congreso de Diputados. Puede renunciar, sea forman parte del Consejo del Reino, sean procuradores natos. Puede renunciar, probablemente, a que los estudiantes de sacerdote no hagan el servicio militar. Tal vez puede renunciar hasta esto. Y puede renunciar a muchas cosas, anecdóticas, accidentales, históricas, particulares. Por ejemplo, a que los títulos que daban los papas cuando eran soberanos temporales